Hola a todos los alumnos que visitan este podcast. En esta ocasión les hablaré acerca del estudio de movimientos, que es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo humano al realizar un trabajo. Su objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes. Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo de una operación. Se encuentran demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. Se encuentran bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de algunas máquinas o grupos de máquinas. Uno de los grandes equipos matrimoniales de la ciencia de la ingeniería fue el de Frank Gilbert y Lilia Gilbert, que a principios de los años 1900 colaboraron en el desarrollo de los movimientos, cuando una técnica de la ingeniería y de la dirección. Frank Gilbert estuvo muy interesado hasta su muerte, que ocurrió en 1924, por la relación entre la posición y el esfuerzo humano. Él y su esposa continuaron sus estudios y análisis de movimientos en otros campos, y fueron pioneros de los films de movimientos para el estudio del obrero y de las tareas. Frank Gilbert desarrolló el concepto de la división básica de la realización del trabajo, el cual se aplica a todo trabajo productivo efectuado por las manos de un operario. Frank Gilbert denominó terblix a cada uno de los movimientos fundamentales y concluyó que toda operación se compone de una serie de estas 17 divisiones básicas. A continuación, mencionaré las 17 divisiones básicas del estudio del trabajo. Número 1, buscar. Número 2, seleccionar. Número 3, tomar o asir. Número 4, alcanzar. Número 5, mover. Número 6, sostener. Número 7, soltar. Número 8, colocar en posición. Número 9, precolocar en posición. Número 10, inspeccionar. Número 11, ensamblar. Número 12, desensamblar. Número 13, usar. Número 14, demora inevitable. Número 15, demora evitable. Número 16, planear. Número 17, descansar o hacer alto en el trabajo. Espero y este podcast le haya sido de gran utilidad. Hasta el próximo podcast. Gracias.